tranquilo voy. Alguien se acerca y otra vez huyó. Pregunta rara sobre leche o pan. Ya estoy cansado, no puedo más. Yo no soy un menonita, yo no soy. Yo no soy, yo no soy. Yo no soy un menonita. Deja ya de preguntar, por favor. Traigo sombrero porque me da sol. Dicen que vendo queso a algún licor. No entiendo nada, solo quiero vivir. Sin que me juzguen solo por mi vestir. Yo no soy un menonita, yo no soy. Yo no soy, yo no soy. Yo no soy un menonita. Deja ya de preguntar, por favor. Me da sol. Dicen que vendo queso a algún licor. No entiendo nada, solo quiero vivir. Sin que me juzguen solo por mi vestir. Yo no soy un menonita, yo no soy. Yo no soy, yo no soy. Yo no soy un menonita. Deja ya de preguntar, por favor. En ningún corral, mi vida es normal, no sé yo cereal. Ya basta amigos con esa obsesión. Soy solo un tipo sin religión.